cuatro segundos, ocho siglos, dos por tres. Tiempo es un periquete, voy volando, espérenme. Tiempo es ahora o nunca y es también había una vez. Es un tris, es un imperi, un lapsus, un ciclo, un hito. El tiempo es infinito, es un abrir y cerrar de ojos. Tiempo es no hago los deberes, lo dejo para después. Porque tengo tiempo, mamá. Estás escuchando Sentipensares. ¿Es el tiempo la medida exacta de nuestra vida? Ahora que el tiempo ha pasado, mirando las distintas maneras en que lo he vivido, siento que el tiempo es algo en el que se han puesto de acuerdo todos, sin satisfacer a ninguno. Pues mientras mis más felices años corrieron rápido, los más duros, lentos transcurrieron. Y puedo afirmar entonces que mis años, mis meses, mis semanas, mis días y mis horas tienen distinta duración que aquellos otros que responden a la convencionalidad de un monto de aparatos mecánicos. Felices las horas corren, en la depresión se detienen. ¿No es cruel paradoja que cuanto más alegre estamos, más rápido se fugan los minutos y más nos acercan a la muerte? He decidido entonces aburrirme y obrar siempre con pesar. Ahora que los años que me quedan son pocos, será mi estrategia para que nunca el tiempo termine de transcurrir. Aburrimiento y pesar para detener al tiempo. La felicidad no es más que una estafa del universo para que despreocupadamente entregues tus horas. Stephen LaCrosse, 1871, puntos suspensivos. Radio La Caprichosa. Comunícate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Relativo. Lo que me falta. Herida, a veces también es cura. Transformación, cambio, evolución, enseñanza. La vida. Espacio. Ya, maestro. Herramienta para manejar. Cuando las horas pasan, espera cosas. No es real, es una sensación. Carrera. Presente. Inevitable. Es todo. Infinito, cambio. Sabiduría, aprender a respirar. Vida, alegría, atardecer, maravilloso, es soñar, es trabajar, es vivir la vida a pleno, música, baile, tristeza, alegría, llanto, vivir, vivir. Sentipensares, un acto de fe.

en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Estás escuchando Sentipensares. Y ahí estaba yo, con mis tres compañeros de frente, hombres de la ciencia, matemáticos, físicos, médicos, filósofos, que constantemente me preguntaban cómo me encontraba, y claro, cómo me voy a encontrar, con todos los miedos, con todas las facetas del miedo, tanto físico como psíquico. Imagínense, estaba por entrar a lo desconocido, a lo inexplicable y a lo inevitable. Después de que les dije cómo me sentía, se quedaron más contentos, más tranquilos, porque claro, si les hubiese dicho que me sentía bien, que estaba inspirado por nobles sentimientos, ahí se hubiesen preocupado, pero les expresé mis temores. Zvi, uno de los tres, era el que más me insistía en presentarme la posibilidad de la puerta abierta, que podía irme cuando quisiera sin que nadie me reprochase nada. Yo creo que me lo decía principalmente porque algo de envidia tenía, porque él desde un principio había planteado que debía ser un judío quien realizara esta experiencia. Pero en su momento Goldman y Greenberg, los otros dos, lo supieron calmar y entrar en razón. Claramente no me quería ir. No hubiese llegado hasta ese punto si me hubiese querido ir. Una vez que se encontraron satisfechos con sus preguntas, me permitieron a mí hacer preguntas. Y claro, tenía un millón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esto funciona? ¿Qué pasa? ¿Hay dos yo? ¿O qué? ¿O uno desaparece? No, Scott, me dijo Goldman. No, Scott, no tenés que pensar en eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está preparada para la paradoja. Mi respuesta es no. No va a haber dos de vos. Pero no puedo explicártelo. Igualmente lo entiendo. Lo entiendo. Usted está entrando en un terreno en el que ningún ser jamás ha entrado antes. Usted está por entrar en la mente de Dios. Es muy osado y muy aventurado lo que estamos haciendo, sin mencionar te inconsciente. Pero nuestro afán es lo que nos llevó a construir este rejunte de caños y resortes y cables y luces. Sí, lo sé, lo sé. Pero no puedo evitar las preguntas que me nacen. Relájese, relájese usted, Scott. Vea, traigan la ropa. Me trajeron la ropa, un traje Calvin Klein, azul, hermoso, me ajustaba perfectamente. Me dieron un sombrero y un reloj de bolsillo que pertenecieron al abuelo de Greenberg. Me quedaba muy bien todo y unos mocasines espectaculares hechos a mano que me ajustaron perfectamente al pie, no tenía que domarlos ni nada. Estaba impecable vestido. Me enseñaron a hacer el nudo de la corbata y me empezaron a explicar: bien, Scott, aquí tiene usted 5.000 marcos alemanes. Que aunque usted lo crea, fue mucho más fácil de conseguir que los 10.000 dólares. Porque para eso tuvimos que mover un montón de hilos. Y estos marcos fueron proporcionados por una persona que alguna idea tiene de lo que estamos por hacer. Y entonces me alcanzaron la billetera con toda la plata adentro. Le hemos puesto, por las dudas, un itinerario con todo lo que tiene que hacer. Está todo detallado ahí. Ante cualquier duda que tenga, consulte el itinerario. Hemos decidido también que la pistola no va a ser necesaria. Es mejor el cuchillo. Y me entregaron un cuchillo de mango de nácar de 4 hojas. Me dijeron que use la cuarta, que estaba afilada como una navaja. La probé, así era. Me sentí aliviado de que no me dieran la pistola. De fondo se escuchó la voz de Svi. Nos queda un minuto. Un minuto nos queda. Bien, Scott, posiciónese aquí. Voy a marcar el contorno de sus zapatos con esta pigmentación roja, que esta pigmentación va a quedar. Cuando usted regrese, esta pigmentación es la que va a estar. Y no se olvide, esto es muy importante, que tiene exactamente 16 días, 23 horas, 14 minutos y 53 segundos para volver exactamente a este mismo punto. ¿Entendió? Sí, entendí, pero tengo una pregunta para hacer. Sí, sí, pregunte lo que quiera, Scott. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me vaya? Scott, cuando usted vuelva en el tiempo, usted lo va a vivir. Nosotros aquí no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio. Usted va a seguir aquí, no va a haber ninguna variación. 20 segundos, me posicioné, me marcaron las suelas. Estaba parado ahí entre ese rejunte de cables y caños y luces que nos había llevado 7 años construir, sin saber qué iba a pasar, si me iba a desintegrar, si iba a volver a la época deseada o si iba a aparecer en la era mesozoica con tan solo una navaja y una valija por todo equipaje. 3, 2, los cigarros, me acordé. Compre cuando llegue. En esa época eran más frescos. 1, bajó la palanca. Cuando regresé, todavía se escuchaba la última vocal de la palabra cero, o tal vez su eco. Estaban todos parados ahí. Svi fue el primero en reaccionar. ¿Y la valija? Calma, calma, dijo Goldman. Déjenlo que se relaje. Yo estaba temblando. Me senté, me pusieron una manta encima. ¿Scott quiere algo para tomar? No, estoy bien ahora. Bueno, díganos qué sucedió. Denle tiempo a que recuerde. Empecé a serenarme de a poco. Muy de a poco empecé a serenarme. Tomé aire y de mi bolsillo saqué 2 cigarros. Uno se lo di a Greenberg, que era el único que fumaba entre nosotros. El otro me lo encendí yo. Ahora sí voy a aceptar un trago. Me tomé un vaso de ron. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Todo funcionó. Sus cálculos de mierda funcionaron. Volví 75 años en el pasado. Cuando aparecí en este depósito, No estaban ustedes. Había alfalfa tirada. Estaba mareado. Me dolía la cabeza. Fue como enfermarme muy fuertemente por un instante. Después se me pasó y recuperé la postura. Me moví un poco. Estaba bien. Y pudo reaccionar. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía qué año era. No. No sabía nada de mí. Cuando aparecí en esa época no tenía memoria. ¿Cómo que no tenía memoria? ¿Pero podía hablar? Sí, podía hablar, podía sumar, restar. Podía funcionar como funciono ahora, simplemente no tenía memoria. Claro, dijo Goldman, todo lo que usted vivió en ese entonces no había sucedido. ¿Y le molestaba no tener memoria? No, me resultaba algo común. No sabía que la gente tenía memoria, no sabía qué era la memoria. Encontré el itinerario en la billetera y por algún motivo supe que tenía que cumplir con eso y supe que tenía que volver en la fecha que ustedes me decían que tenía que volver. Me aprendí mi nombre, el nombre que estaba escrito en el papel, y me dirigí a empezar a hacer los viajes en tren, los transbordos en barco. Traté realmente de hablar con la menor cantidad de gente que pudiese, pero no por la recomendación que ustedes me dieron, sino porque realmente me molestaba que me preguntasen sobre mi padre o a qué escuela hubiese ido. No tenía respuesta para eso, entonces buscaba la soledad. Llegué a Hamburgo y después fui al pueblo que estaba marcado como último pueblo. ¿Y pudo llevar a cabo la misión? Me preguntó Svi con tremenda impaciencia. No. Ahora sé que no, porque ustedes en el papelito jamás me escribieron que tenía que buscar a un niño de 8 años llamado Adolfo Hitler y cortarle la garganta. Así que pasé el resto del día en ese pueblo y luego volví. Tuve un traspié en Hamburgo. Y cuando llegué a la zona de aquí, de este depósito, tuve que correr los últimos metros y tuve que tirar la valija para poder llegar a tiempo y volver aquí a nuestra época. Ha fracasado todo. Svi estaba desconsolado. Por favor, dijo Goldman. Primero que nada, olvidamos darle las gracias a Scott. Muchas gracias, Scott, en nombre de todos nosotros. Podríamos intentarlo de vuelta, dijo Greenberg. Y volveríamos a fallar, dijo Goldman. Porque esto nos demuestra una cosa. Scott, ¿usted se acuerda dónde tiró la valija? Sí, fue hace solo unos minutos. No, fue hace 75 años. Fuimos hasta donde estaba la valija, empezamos a excavar. Tras unas capas de tierra encontramos la valija derruida, con la ropa que tenía adentro también destruida. Goldman la levantó y dijo, ven, esto demuestra que lo que pasó no se puede cambiar. El futuro tal vez se pueda cambiar. Un poco. La mente de Dios, Howard Fast. Now we will demonstrate the orchestration of Mr. Desplat's musical suite. A little electronic metronome sets the time. First, a harp. Next, pizzicato cellos. Flute. And piccolo. Electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Then woodblocks. Harps. B3 organ. Celeste. vibraphone. And piano. Pizzicato violins. And double bass. Tubular bells. And glockenspiel. The ride cymbal. Piatti. Snare drums. Grand cassa. Timpani. 16 baritone bass singers. Xylophone. Bassoons. Clarinet. French horns. Tenor sax. Trombone. Tuba. Trumpets. Listening. Debe haber escuchado cuando... Es culpa mía. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera comprado ese libro, nada de esto habría pasado. Ya quedó en el pasado. Más bien en el futuro. ¡Lo que sea! Esto demuestra precisamente lo arriesgado de viajar en el tiempo y por qué esta máquina debe ser destruida. Después de arreglar todo esto, claro. Correcto, así que regresamos al futuro y evitamos que Viv robe la máquina del tiempo. ¡Así no! Porque si viajamos hacia el futuro desde este punto del tiempo, será el futuro de esta realidad en la que Viv es poderoso y corrupto. Y el esposo de tu madre. Y en la que... Esto me ha ocurrido a mí. Emmett Brown en el manicomio. ¡No! La única oportunidad de reparar el presente es en el pasado. En el punto en que la línea se desvió a la tangente. Para recuperar el universo tal como lo recordamos. Y volver a nuestra realidad. Debemos averiguar el día exacto. Y las circunstancias específicas de cómo, dónde y cuándo el joven Biff tuvo acceso a nuestro almanaque. Yo lo haré. Trip and never came back. maestro. Espacio. Algo que por ahí no valoramos, pero en realidad vale un montón. Algo que queremos perpetuar. Eterno. Un instante del tiempo. Este momento todo el tiempo. Duradero. Deseo, uso, pasión. Ya. Reloj. Viento. No tengo. Siempre. Eternidad. Hay que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Diversión. Jugar. Esperar. Es la ilusión lineal, es el presente continuo, es el espacio donde nos encontramos con quien fuimos, con quien somos y con quienes seremos. Es donde habitamos sin darnos cuenta con los que ya no están y con los que estarán. ¿Es cierto que usted lo cura todo? ¡El tiempo está de mi parte! ¿Y por qué no espera a nadie? ¡No encuentro el tiempo! ¡Chesair! ¿Dónde te has metido? ¡Llegas tarde! Se me ha echado el tiempo encima. ¡El tiempo está en mis manos! Pobres cabezas llenas de serrín. ¿De verdad creéis que no he oído estas burlas antes? Estos intentos de mofa caen en saco roto. ¡Mirad, mirad! ¡El tiempo vuela! ¡Se acabó! ¡Dejad de perderme! ¡Al mal tiempo, buena cara! ¡No! Bien me sabe, almacén de pastas, recuperando el sabor de lo simple y lo casero. Sorrentinos, tallarines, ravioles, tortellini, variedad en pizzas. Para llevar o disfrutar en nuestro lugar. Aceptamos tarjeta de débito. Bien me sabe, almacén de pastas. Belgrano 651, entre Rivadavia y Alberro. Descuentos a nativos y adoptivos. Bien me sabe, almacén de pastas. Habitamos presente. Elegimos qué senderos caminar. Qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos. Convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. Hoy tengo ganas de hablar del origen de los tiempos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas siempre tratamos de explicar las cosas que desconocíamos, muchas veces a través de la magia, y otras veces con historias. Esta es una historia griega, es el modo en que los griegos explicaron el origen de todas las cosas. Ellos se preguntaban qué había antes de que exista nada, cuando no existía cosa alguna. Entonces empezaron a pensarlo de este modo. En el comienzo, ellos decían que existía lo que llamaban la abertura, que era justamente la nada misma. Era un espacio vacío, de oscuridad total, a donde nada se puede distinguir. Un espacio de caída, de vértigo, de desconcierto, y además ilimitado, infinito. Del seno mismo de este abismo ciego nació Gea, que era la tierra, y después apareció Caos, representando su opuesto. Porque la tierra era lo concreto, era una forma nítida, limitada, separada del resto, Y además ofrecía firmeza, estabilidad, era como la base del mundo. En oposición al caos, que era la confusión, lo que no tiene límites, una cosa medio tenebrosa. Gea se prolongaba hacia arriba, en las montañas, y también hacia abajo en todo lo subterráneo. Esta subtierra se prolongaba indefinidamente, y lo que se encontraba en la base de Gea volvía a ser caos, siempre el abismo, por arriba y por abajo. Otra función que tenía Tierra era la de dar luz y alimentar a todas las cosas, la de dar vida o de crear cosas, a excepción de las entidades que provenían de caos. Gea es la madre universal. En ella, de ella vienen el bosque, las montañas, los ríos, todo lo que se conoce. Todo nace de Gea. Y luego de caos y tierra, estas dos entidades que surgieron de la abertura, aparece Eros, la tercera, que ellos lo representaban como un anciano de cabellera blanca, así pelo largo, y que era el amor primordial. Porque en esa época no había ni masculino ni femenino, entonces no existían los seres con sexo. En este contexto se preguntaban, Gea, ¿a quién podría amar Gea, siendo que está sola con ella misma? Porque ella era de naturaleza femenina, pero Caos, que era la otra entidad que existía, era neutro. Y esta es la función que cumple Eros. Eros, este amor primordial, expresaba el impulso del universo, un poco como el motor que movía a las otras entidades. Con esta energía, así como Tierra surgió de abertura, de Tierra va a brotar lo que ella misma contiene en las profundidades. Podríamos llamarlo un hijo, pero no sería un hijo, porque no está engendrado por dos seres, sino que lo que Tierra engendra y descubre es lo mismo que moraba en su propia profundidad. Primero da luz a Urano, el cielo incluyendo todas las estrellas que lo habitan. Y luego expulsa a Ponto, el agua, todas las aguas, en todas sus formas, y más precisamente la ola del mar, que es una entidad masculina. Tierra lo concibe sin unirse con nadie, lo concibe por la fuerza misma que ella lleva en sí. Ella desarrolla lo que tiene dentro, y a partir del momento en que lo expulsa, se vuelven su doble y su opuesto. El cielo, porque es suelo y bóveda, es abajo y arriba, la cubre por todos lados, y Ponto, el agua, que es lo opuesto en el sentido de que tierra es lo concreto, lo sólido, lo que está separado del otro y no se puede mezclar con nada, en oposición al agua, que es lo fluido, es un espacio sin forma, como inaprensible. Entonces así el mundo se constituye a partir de estas tres entidades, Caos, Gea y Eros, y de estas dos entidades paridas por la Tierra, que son Urano y Ponto. El cielo cubre totalmente a la Tierra. Está como acostado, tendido sobre ella. Cada parte de Tierra tiene su correspondiente porción de cielo, adherida a su piel. A partir del momento en que Gea produce a Urano, hay por primera vez una pareja de contrarios, hay un macho y una hembra. Hasta ese momento eran neutros, o sea, no tenían género, o era femenino. Y Urano es masculino. Entonces, una vez que Urano está presente, la energía del amor cambia un poco su función, porque esta vez sí tiene dos opuestos y su misión siempre va a ser encontrar la manera de unirlos. Por esto es que Urano no la deja en paz a Tierra de alguna manera. Su única voluntad es el sexo. Entonces, es lo único que hace y es en lo único que piensa. Es la única energía que juega en ese momento. Se aparea con Gea sin cesar. Y la pobre Tierra, que ya está embarazada de una serie de hijos que no pueden salir, que se quedan ahí encerrados en el lugar donde fueron concebidos. Como cielo jamás se separa de tierra, no hay espacio que le permita a sus hijos, que son los titanes, salir a la luz y llevar una vida autónoma. Son los titanes y sus hermanas. El más joven de estos titanes es Cronos, que se lo conoció luego como el dios del tiempo. Después nacen los cíclopes y demás. Toda esta descendencia de Gea son dioses, a diferencia de Gea, Urano y Ponto, estos tres originales, que eran potencias naturales. Por primera vez el hombre concibe una deidad a quien adorar. Pero todos siguen adentro del seno de Gea. No hay verdadera luz, porque Urano extiende sobre Gea toda su oscuridad, es una noche constante. Entonces Tierra se enoja y da rienda suelta a su cólera. Está muy enojada, bueno, sus hijos adentro la inflan, la llenan, la ahogan. Entonces ella les habla y les pide que se rebelen contra su padre, los arenga para que ellos la ayuden a sacarse de encima a Urano. Los hijos se mueren de miedo cuando la madre los trata de provocar, porque, bueno, Urano era un enemigo temible. Enfrentarse a Urano era claramente peligroso. El único de sus hijos que acepta ayudar a su madre es el más joven, que justamente es Cronos. Entonces, Tierra concibe un plan particularmente ladino. Ella forja en su interior una hoz de acero blanco y se la da a su hijo Cronos. Cuando Urano penetra a Gea, Cronos con la mano izquierda le agarra los genitales y con la hoz en la derecha se los corta. Sin siquiera mirar para atrás, los lanza sobre su hombro. Dicen que tres gotas de sangre caen sobre la tierra y que el miembro cae en el mar. En el momento de la castración, Urano pega un grito de dolor y se aparta de Gea, se lanza hacia lo más alto del mundo, de donde nunca más regresará. Como Urano tiene la misma talla de Gea, su mismo tamaño, no hay lugar de la Tierra a donde no veamos una parte equivalente de cielo. Al castrar a Urano, Cronos realiza una etapa fundamental en la creación del cosmos. Separa el cielo de la Tierra. Crea entre ambos un espacio donde todo lo que producirá la Tierra, todo lo que dará nacimiento a los seres vivos, podrá respirar y vivir. El tiempo sufre una transformación. Hasta ese momento no había generaciones sucesivas, porque todos los hijos que se engendraban estaban encerrados en el vientre de su madre. Una vez que Urano se aleja y se crea este espacio, estos hijos nacen, vamos a decir, y empiezan a tener su propia descendencia. Y así pasa. Urano se retira y los siete hijos, todos los hijos que tenía, entre ellos los seis titanes, salen del seno materno y se empiezan a reproducir. En ocasiones el cielo se va a iluminar y en otras se va a oscurecer. A partir de entonces se alternan el día y la noche. Volvamos a Caos. Hablamos de las entidades que engendró Gea y Caos también engendró dos hijos. Uno era Erebo y el otro era Nyx. Erebo representaba un poco lo mismo que Caos, la oscuridad profunda, la oscuridad absoluta, el poder negro. A diferencia de Nyx, que era la noche. Nyx también tiene la capacidad de engendrar hijos sin aparearse. Y ella engendra dos hijos, el éter, que es la luz etérea, y Hemera, que es la luz diurna, el día y la noche. No hay noche sin día. Si bien ellos dos nunca están juntos, no pueden ser el uno sin el otro. Todos los seres vivos sobre la Tierra, todas las criaturas, son del día y la noche, salvo cuando mueren, a donde recién ahí podemos conocer la oscuridad absoluta. este Erebo. Hombres, bestias y plantas viven la noche y el día, mientras que los dioses no conocen esta alternancia. Ellos en realidad están siempre en la oscuridad. En lo alto van a estar los dioses celestiales, los del éter luminoso, y en lo bajo estarán los dioses subterráneos, los que han sido vencidos, el submundo de que hemos hablado alguna otra vez. Urano nunca más vuelve a unirse con Gea, salvo con las lluvias. La energía de Urano en la lluvia llega a la Tierra y alimenta el ciclo de la vida. De aquellas gotas de sangre que habían caído en la Tierra cuando castró Cronos a Urano, nacen las Erinias. Ellas vienen a recordar la ofensa de Cronos a su padre. Representan la venganza, la violencia, una masacre. Mientras que el miembro que había caído al mar flota. En este flotar, su esperma se mezcla con la espuma del mar y van a gestar a Afrodita. Cuentan que cuando Afrodita llega a Chipre, que era su isla, camina y a su paso iban creciendo las flores más hermosas, y Eros e Hímero, que eran el amor y el deseo, la empiezan a seguir. Este Eros ya no era como el primordial. Este sí requiere dos partes opuestas, femenino y masculino, y las hace juntar. Su función ahora ya cambió. Al cortar el miembro de su padre, Cronos dio nacimiento de alguna manera a dos divinidades complementarias, la discordia y el amor. Y con esto los griegos terminan de explicar el nacimiento del cosmos. A partir de ahí, todos esos problemas estaban resueltos y empieza la lucha por el poder. ¿Cuál de todas las deidades finalmente será la más grande del mundo? Thank you. No existe invención para dominar. No sé, no existe. El aquí y ahora, el estar presente, en vivir el instante, todo lo vivido en el tiempo, perdura, cura las heridas, nos enseña, es el que está más allá de todo, el tiempo sin tiempo. Lo que rige todo es un arma de doble filo, un latido constante que rigen todas las tareas o todas las cosas que emprendemos las personas. Que pasen los años. Espacio. Es cambio y es permanencia, es historia y es devenir, es inexorable continuidad. Sentipensares, un acto de fe. Tiempo que dice. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Y entre cuatro hombres de torvo mirar, engrillado y entre cuatro hombres de torvo mirar, así crucé Buenos Aires por cantar la libertad, así crucé Buenos Aires por cantar la libertad. Anchos portones se abrieron para volverse a cerrar, anchos portones se abrieron para volverse a cerrar, pabellones pasadizos y al fondo la oscuridad, pabellones pasadizos y al fondo la oscuridad. Por mi mujer y mi niño recé lo que sé rezar, por mi mujer y mi niño recé lo que sé rezar, mi guitarra clara y honda sabe todo lo demás, mi guitarra clara y honda sabe todo lo demás. Engrillado y entre cuatro hombres de torvo a mirar, así crucé Buenos Aires por amar la libertad. Duerme el tirano la siesta con metralleta a la par, duerme el tirano la siesta con metralleta a la par, por si pasa un inocente cantando a la libertad, por si pasa un inocente cantando a la libertad. Circular, eterno, infinito, translúcido, alado, acielado, trasnochados, compartidos, olvidados, acumulados, sonoros. ¡Wow! No existe en realidad, está dentro de cada uno, pero bueno. Para aprovecharlo. Eternidad. La inmensidad. En lo inalcanzable, desde los sentidos, desde la razón, desde incluso desde la investigación, desde lo visible. Aquí tiene una forma, porque se la dimos, pero también me da a efímero, porque abarca para mí todo y más allá de lo que podamos ver y conocer. Algo que no puede controlar. El tiempo de mi infancia, muy feliz. Los juegos en la vereda, la invasión de las casas para juntar todo lo que se pudiera quemar en la fogata de San Juan y San Pedro, y nuestros juegos de carnaval a baldazos limpios entre amigos y vecinos. Lagrimones de risa. El tiempo de mi adolescencia fue un cambio rotundo, el despertar a una nueva era. Los Beatles, Woodstock, el hipismo, amor libre, los primeros barrocks y luego la dictadura. Período oscuro y nefasto, que no puede caer en el olvido, pero tampoco puede sembrar venganza. Luego, el tiempo de renacer, volver a la democracia, por la cual tenemos que levantar nuestras banderas y no volver a ser sometidos. Y luego tuve mi mejor tiempo, el de ser mamá, el que una sabe que tiene por quien luchar y que siempre hará sentir maripositas en la panza y que nunca nadie, pero nadie, me podrá quitar. Concluyo que el tiempo vivido lo hace uno, según su espíritu. Mientras tengas un interior feliz, tus tiempos malos o buenos pasarán, pero tu tiempo de hoy será feliz frente a todo. to kill today. Ain't no time to play. And then one day you find 10 years have got behind me. Don't you know, mama, cause the time is the time, but time, the time, and time, and time, and time is the master. And time can be a disaster. Yeah, you know. Got no time to play. The time is the master. And time is the master. Yeah. Cause then you can't change the hands of time. And you could never turn back hands of time. Got no time to play. Got to get on the board. When I tell the same, I'm no time to delay. When I tell the same, time is the master. Cut it, cut it, cut that. Move it on the dot. Turn down to look who I continue to crash. Serious time. This a terrible time, yeah. Cause some may say, cause it's a serious time, yeah. Yeah, you know. Got to know what to do in this time. It's not what you're saying. Got no time to play. Got no time to delay. When I tell the same, tick, tick, tick, tick, tick. I say you could never stop. Got no time to play, I say no time to delay. Move it right away, I never did the number sink on this. Time is the master. Time is the master, time can be a disaster. Yeah, you know. So you gotta move around the going, don't just tell the link, let me know. Keep it coming to my door, so look over here, so move when I tell them I'm a sound, let it be on the coming over, so I'll just tell them when I go, see what I tell them. You run and you run to catch up with the sun, but it's sinking. Senti pensares, un acto de fe. Nuestro antónimo, al derecho y al revés. Dale vuelta, patas arriba, al revés y al derecho. El contrario y su complemento, parte de la misma cosa. Día, noche, mentira, verdad, bueno, malo, andar, quietud, silencio, ruido, locura, cordura, juego, apagado. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. La medida de todo. Tic-tac, tic-tac. La cajita que cuenta latidos. Mide momentos y manda igualando. La hora de levantarse y andar. De comer y descansar para seguir. Tic-tac, tic-tac. Tac. Preparados, listos, ya. 0000. De una vida en la que empieza a correr el tic-tac, en una carrera contra el tiempo verdadero. Acumulamos y agrupamos segundos, minutos, horas que son días, meses, años. Estándares, regidos por relojes, ajenos, comprados, regalados, adosados. Llegaste tarde. No tengo tiempo. Creemos que no alcanza, que no tenemos tiempo. Cuando es todo, lo único real que tenemos. Pensamos que llegar más rápido es mejor. Olvidamos lo que está entre medio. Cortamos el mogote para llegar a tiempo. Pero qué tiempo se vive, qué tiempo. Y hoy me fui a andar con mente descansa, andar sin pausa y sin miedo. Salí lleno de preguntas, sin expectativas, solo con sed. Dos copas de luna, una de sol, y no fue insomnio. Dos copas de luna, una de sol, alzaron mi vista para entender que tomamos tanto por sentado. En especial nuestro campo verde. Héctor Lavoe lo dijo cantando. El cantante de los cantantes, Héctor Lavoe dijo: nada, nada dura para siempre. No, no, no, no, no, no. Y hoy me fui a buscar dónde está el relajo, pues la presión me trae abajo. Salí sin pensarlo mucho, sin ningún plan justo, solo con sed. Me hicieron entender que el dinero no se come, la moneda no se respira, no nos da sombra y tampoco nos da vida. No, no, no, no, no, no, no, no, oh, oh, eh, oh. Pero pensamos que llegar más rápido es mejor. No, no, no, no, no, no. Olvidamos lo que está entre medio. Cortamos cada monte para llegar a tiempo. qué tiempo se vive, oh. Dime qué tiempo, qué tiempo.